un empresario inusual en la Argentina, porque no muchos tienen una... tienen la suficiente versación. Son en general los empresarios argentinos. Habría que pensar por qué, no es hoy el día, o no es acá el momento, habría que pensar por qué, pero no son personas que hablan muy bien, no son personas muy calificadas para la discusión democrática, no tienen gran retórica, son pocos los que tienen una buena formación, buenas lecturas. En ese sentido, creo yo, Francisco de Narváez y Mauricio Macri, que entre otras gracias son herederos de empresarios pioneros, pero que eso también es bastante común entre los empresarios argentinos, ¿no? Familias poderosas, linajes, representan un poco esa media gente muy limitada en la exposición pública, muy rústica. ¿Ustedes se acuerdan de Héctor Méndez, el hombre que era el titular de la UIA? Digo, uno diría, ese en una asamblea universitaria no puede hablar, ese no, digo, no, no puede ganar el sindicato de camioneros, ¿no? O sea, no, no puede disputar, digo, la bancaria, digo, no puede discutir con Hueso Campo, en serio, en un lugar, no, ni con Marta Maffei, ni con Yasky, digo, ni con Víctor de Genaro, digo, no, no pueden. Pablo Roca es excepcional, es licenciado en ciencias políticas, tiene buenas lecturas, hace análisis fundados, los hace muy de vez en cuando, dosifica su palabra. El tipo apareció el lunes pasado en un encuentro que se realizó en un cónclave muy chiquito y reservado, en simultáneo, en paralelo con la presentación de la presidencia en Tecnópolis por el Día de la Industria, y nadie puede creer que un tipo que habla dos o tres veces por año, que se reserva mucho, y que ese día no estaba con sus colegas patronales industriales, corporativos, en Tecnópolis, haya hablado ahí de pura casualidad. El tipo habló vi porque quiso emitir un mensaje paralelo, en el mismo momento, desde otro ámbito, una réplica. Cosa que, empiezo a aclarar, está muy bien, o por lo menos está dentro de la perfecta licitud de la situación democrática. La presidenta dice algo y él, que es un líder industrial, un industrial poderoso, dice otra cosa. El discurso contenía algunos reconocimientos, avances y algunas críticas muy severas, y algunas puntualizaciones duras importantes. Las puntualizaciones duras importantes, en mi mirada, y ahora lo vamos a compartir con los compañeros, y de algo de eso habló el otro día Néstor, acá con nosotros en el programa, era básicamente la competitividad establecida por salarios y la necesidad de una devaluación. O sea, la Argentina tiene dificultad de competitividad en buena medida porque sus salarios son más altos que los de los países hermanos. Listo. Este es todo un programa. Este es un programa político, es un programa económico, es un proyecto de gobierno. Una discusión que en la Argentina hace muchísimo tiempo, el kirchnerismo ha tomado una actitud, Roca propone otra. Después había algunas frases muy tajantes acerca de la Argentina en 2008, había perdido el rumbo, y por ese lado, al día siguiente tituló Clarín. A partir de ahí se armó la bola de nieve, que es clásica y que es fácil imaginar, que es gente, se armó una cola de funcionarios que se dedicaba a pegarle a Roca, digamos, a ver quién le pega más a Roca, digamos, ganó Axel Kicillof, pero Julio De Vido, digamos, compitió bien, y en algún momento se sumó la presidenta y dijo lo suyo. Del otro lado se iban acumulando adhesiones y demás, sin que el bueno de este hombre, Pablo Roca, que como decimos, es buen lector, es un hombre atento, es un hombre astuto, debía saber lo que salía en los diarios. Y uno imagina, sí, digo, estoy bromeando, vos entenderás, es lunes. Digo, bueno, pasaron 4 días sin que el hombre dijera nada, y entonces que se dijera que lo están atacando, que lo están cuestionando, que yo, o sea, que él instaló ese tema se discutió, el gobierno contestó, como suele contestar, combinando razonamientos y mamporro, y la cosa se dejó macerar, como se puede dejar macerar un, ¿cómo se llama?, un clericó, digamos, ante 4 días, viste, que al quinto día agarrás, comes un pedacito de manzana, digamos, que sea pequeñísimo, y te agarrás una borrachera descomunal. Se dejó el quinto, y al cuarto día, o sea, al viernes, Roca le envió, igual que la mayoría de ustedes lo saben, ¿no? Porque son gente bien informada, le envió a la presidenta una carta diciendo, presidenta, no es así, o, si se quiere, presidenta, no es tan así. Yo no dije, hay cosas que no dije, hay una periodista, en la nota de Clarín estaba sin firma, hay una periodista que escribió cosas que yo no dije, que no me consultó ni a mí ni a nadie de la empresa. He recibido crítica del gobierno y quiero aclararle que más allá de nosotros tenemos discrepancias, pero yo no participo en operaciones políticas, frase, expresión dura, en ese sentido, porque está diciendo, si él no participa operaciones políticas, está significando que las hay, bueno, y que en algún lugar se hicieron. Y la presidenta le contesta, le toma de volea y le dice, qué interesante lo que me dice don Paolo, no se lo dice así. El género de la carta ya es un género asombroso, ¿viste? Nadie, ¿quién dio? ¿Qué persona, digamos, de medianas competencias, así como la presidenta o Roca, usan la carta a esta altura? Yo creo que muy poca, digamos, ya no existe, qué sé yo. Pero bueno, se mandan la carta. Entonces, ¿qué dice Roca? Roca, bien mirada, bien leída la carta, que hay que leerla muy finita, pero la carta dice, yo hablé en base a estos apuntes. Con lo cual, cuando él dice hablé en base a estos apuntes, él dice, no estuve discurriendo, lo cual quiere decir que estos apuntes lo dije todos, o no los dije todos, o lo dije más o menos, él marca una línea de puntos. Hay varios puntos a favor, y de lo que no se baja para nada es el tema de la competitividad por salario. Y del tema de las paridades también. O sea, él dice, pero hace un envoltorio mejor, dice, hay mucha disposición, siempre hemos tenido buena relación con el gobierno, acá estoy, le hace una veña a la memoria de su padre, que está enterrado en el cementerio de Campana, según uno se entera ahí, que es el lugar cercano, digamos, donde está la siderurgia, que le ha traído tanta fortuna a esa gente, en toda la acepción de la palabra. Y la presidenta contesta, qué interesante lo que me cuenta don Paolo, esta carta es digna de ser divulgada, cosa que haré. Digo, y qué interesante que es cuando usted habla de operaciones, es evidente que esa operación le hizo Clarín. Y no voy a acusar a ningún periodista, ninguna periodista, porque como la nota está sin firmar, el responsable es el medio en sí mismo. En realidad, los que sabemos estas cosas, y no quiero entrar en una serie de sutilezas periodísticas, porque si no te vas a enloquecer, el editor es responsable, el editor responsable superior de un medio es responsable de todo lo que se edita, aún de lo que se escribe con firma, digamos. Y aún lo escriben con firma personas que no pertenecen al medio, ¿no? O sea, el editor es responsable. Después se ve qué pasa, qué no pasa, qué sé yo. Pero, de cualquier modo, el episodio es fascinante. Mi percepción de las muchas cosas que pasaron es, surgió un ruidito entre Clarín y Techín. Un ruidito raro, porque son hipersocios, porque también participan en AEA y son las que de alguna forma conducen la Asociación Empresaria Argentina, la más poderosa representación corporativa patronal del país, que sacó también un comunicado rarón también a favor de Roca. Ahí surgió una diferencia. Roca, para mi gusto, hizo bandorismo patronal, pegó para después negociar, o sea, estableció su punto, lo instaló, lo dejó dicho, dejó que circulara y luego se acercó al gobierno. Y ahí, a partir de eso, a uno le quedan 214 preguntas, que son cosas que no sé yo y que supongo que nunca podré saber, o por lo menos en el corto plazo en que está afincada la actividad periodística. Pero fue interesante la cuestión, interesante cómo respondió la presidenta, y yo diré más. La presidenta hizo algo que no es habitual. Digo, esto es decir, yo tu carta, esta carta tan delicada de Cortés que me has enviado, la voy a meter en facsímil y la voy a mandar a los medios, es una forma de reaccionar. Ahora, conociendo también a los personajes, uno puede decir, quien le manda una carta a Cristina Kirchner sabe que esa carta puede ser publicada, y si no lo sabe, está comiendo chupetines, cosa que no creo que haga Paolo Roca. Muy divertido el episodio, muy interesante. La divergencia está planteada, que es lo que vale, y también la hipótesis de que, bueno, de que estas empresas fieles a su idiosincrasia, en definitiva, nunca se terminan de pelear con los gobiernos, porque, como dijo Kicillof, por ahí no del modo más delicado, más tierno que se puede decir, estas empresas dependen mucho del Estado, son muy tributarias del Estado, y siempre al final algún arreglo tienen que tener. La otra cuestión, de nuevo, Paolo Roca ha negociado con las dictaduras, ha negociado con todos los gobiernos argentinos, ha negociado con enorme cantidad de gobiernos extranjeros, ha pulseado con Hugo Chávez. O sea, un nene de pecho, precisamente no es. Nora Veira, algo más sobre esto porque es divertido, vamos. Sí, la verdad que a mí lo que me queda de todo esto es que hay básicamente una negociación, que no sé cuáles son los términos reales de esa negociación. Creo que el hombre que maneja el grupo económico más importante de la Argentina, nada dice en un lugar que sabe que puede ser difundido, que pueda tomar estado público, y menos tarda 4 días en aclararlo si no quiere decir lo que dijo. Digamos, si esa, en la línea que vos decís, si lo que se dijo no sintetiza en algún punto parte de lo que él está pensando y de lo que quiere que trascienda. Por otro lado, me parece que yo estuve el jueves pasado, cuando estuvo el viceministro de Economía, Axel Kicillof, en 678, y en rigor la respuesta era muy dura a esos dichos que habían trascendido sobre lo que dijo Roca, pero al mismo tiempo me parece que es eso, es plantar el rol del Estado y esa necesaria relación y negociación permanente que tienen en un sistema capitalista un Estado que trata de regular y una empresa que saca mucho provecho de una actividad monopólica en la cual las reglas que establece el Estado son fundamentales para que siga haciendo negocios. Digamos, Kicillof lo dice con un desparpajo que llama la atención, porque cuando vos ves a un viceministro de Economía decirle a Paolo Roca, me parece que este hombre peca por lo menos de ignorante, es muy fuerte y dice, bueno, ustedes están haciendo muy buenos negocios, pero por las reglas de juego que nosotros estamos garantizando, es fuerte, pero eso me parece rescatable. Y creo que hay algo que se está negociando por atrás que yo, mi sensación es que no lo sé, que hay otra puja en el medio y que Paolo Roca dice, bueno, hasta acá llegamos, pero al mismo tiempo necesitamos, no podemos romper, digamos. Creo que por ahí Clarín está más dispuesto a romper que lo que está dispuesto a romper, o más acorralado en esta puja que lo que está dispuesto o le conviene discrepar a Paolo Roca, ¿no? Sí, la sensación es que si el gobierno, que por decirlo, parafraseando lo que vos señalás, si el gobierno hubiera dicho, nosotros vamos a sostener a Papel Prensa, es una empresa subsidiada por el Estado. Pero, digo, nosotros como defendemos a la industria nacional y todo eso, vamos a mantener la relación de privilegio que tiene Papel Prensa, seguramente Clarín, como Clarín, no está en la misma posición. Claro. Lo que vos señalaste, claro, Techín está en un lugar, Clarín está en otro. Clarín está en un lugar, por otra parte, respecto del sistema corporativo del empresario argentino, único. O sea, ninguna empresa tiene un 7 de diciembre en Argentina. Clarín se pasa diciendo que todos la tienen. Macanudo. Ahora, cuando mira, qué sé yo, cuando se mira en el ombligo la billetera, que es lo que más mira, los empresarios de ustedes saben que no es así. Si ya le va a llegar, ya le va a llegar, ya lo van a expropiar, ya le va a pasar como a Repsol o como nos va a pasar a nosotros, que no lo van a expropiar acá. Pero no importa. Ya les va a llegar su 7 de diciembre o su día Repsol. Ahora, lo que se va a la cura y no cree que le va a llegar su lugar. Y Mendigules no cree. Y muchos otros más grandes tampoco creen del todo. Porque no están en el mismo lugar. Y cuando la situación se pone tan extrema y faltan 3 meses, digamos, para el caso del 7 de diciembre, yo creo que esas cuestiones hacen algún ruidito que a mí me gustaría conocer más en detalle y que no conozco. En esto, Restivo, te escucho. Una cosa, Mario, buenas tardes a todos, que me llamó la atención el sábado cuando leía la noticia en Clarín, esta que no tenía firma, sí. Que para la gente que dice Clarín miente, Clarín miente, Clarín miente, ahí tiene un ejemplo palpable, porque le pusieron Roberto Roca. Ajá. En la bajada del título, si lo leen atentamente, en la crónica no dice Paolo Roca, pero en el título dice Roberto Roca. Roberto Roca fue el padre de Paolo, el hombre que vino con una valija llena de plata del régimen de Mussolini, claro, y puso acá un imperio que, como bien decía Nora, es el principal grupo industrial que hay en el país. Que tuvo varios hijos, uno de ellos fue Paolo, el gran heredero era Agustín Roca. Sí, Agostino. Un tipo muy fino que murió en un accidente aéreo. Creo que fue el mismo el que murió también, el que murió Sopeña, ¿no? Y otros directivos. El ahora ministro de Cultura Lombardi. Lombardi. Ah, Lombardi. La Rúa justo era ministro de Turismo y no llegó, se subió al avión. Claro, si hubiera sido al revés, porque hubiera llegado tarde. Pero el caso de Lombardi fue distinto. Y de hecho, bueno, cuando muere Agustín Roca, el que hereda un poco el manejo de la empresa es Paolo Roca, también un tipo muy sofisticado, igual que Agustín, con un acento más italiano. Agustín era más argentino. Paolo vivió muchos años en Europa, en Italia, en el norte, cerca de Bérgamo, donde tiene el origen esa empresa. Pero me llamó la atención eso, ese, no sé si un lapsus o qué, decirle Roberto, y la verdad que se notaba que era una información que estaba muy muy forzada hasta del propio título. No trascendió mucho eso, porque era notorio que se equivocara con el nombre, que es muy bastante conocido dentro del empresariado que es Paolo, ¿no? Hay otra cosa que señaló Horacio Berbisky, que es que los números que dio, o sea, que Roca hizo un cálculo diciendo un obrero argentino gana tanto, un obrero, y que esos números no coinciden, que no coinciden material, que si bien es cierto, y esto el gobierno lo señala todo el tiempo, los trabajadores argentinos ganan mejores salarios que los de Brasil, o México, Chile, los números no coinciden. Yo ahí tengo una hipótesis que no corroboré, que es que en general, esto yo lo sé, lo digo por experiencia propia, los empresarios cuando dicen que gana el trabajador, en realidad dicen que gastan ellos en sus ingresos. O sea, los muchachos, esto lo digo como laboralista que fui, y como, digo, y también como persona de la calle. ¿Qué dice la, cuánto ganás vos según la empresa? El neto de tu SOA, o sea, todo lo que paga, más cargas sociales, más esto, más lo otro, más lo de acá, allá, ¿no? Todo esto. Y vos, los muchachos, ¿cuánto ganás? Los muchachos dicen, yo gano 4.316, que es lo que entra al bolsillo. No hay ninguna duda. Todo, ¿de qué hablamos con nuestro sueldo? No del bruto, que es una cosa, digo, que inclusive la Argentina siempre has tenido una buena diferencia y la sigue teniendo. Pero tal vez eso, tal vez no. Lo que sí es cierto, y me llama la atención, porque uno dice, cuando uno ha trabajado en tantos lugares, pero en los medios en especial, donde todo al final es muy rápido, aunque vos lo quieras hacer de otra forma, se sorprende menos. Pero uno dice, esa nota en Clarín la deben haber hecho con cuidado. Claro. Claro, y sin embargo te equivocás. Y yo no creo, yo creo que eso ocurre, es decir, yo sé que eso ocurre, nosotros sí. Todos sabemos que ocurre, que cometés, digo, uno puede decir, bueno, se cometen errores en las páginas, en las notas que no importan, se cometen errores en los pirulos, se cometen errores en los comentarios de béisbol, no. Se cometen errores en todos lados, y aún en eso, porque yo qué sé, por la premura, por la lógica de la actividad. Bueno, dice, porque esa nota fue mirada por Clarín, fue mirada por editores. Es una nota estudiada, digamos, en su sencillez. Aún su sencillez es estudiada y su simplismo. Y sin embargo se equivoca. Sí, igual te digo dos o tres cositas rápido. Sí. Habiendo trabajado muchos años en Clarín, cuando no firmas una nota es porque sabes que te van a manejarla y te corres de ese lugar y no asumís las responsabilidades. Lo de los salarios. En buena hora ganan también los empleados siderúrgicos argentinos y en general, porque Techín, esto lo sé, cuando hace inversiones en Venezuela, en México, en Brasil, en Colombia, se llevan empleados argentinos. Claro. Y conozco casos específicos de que no confían, bueno, y no confían en los trabajadores de esos lugares, porque valoran el capital humano que hay acá, y ese capital humano hay que pagarlo, y Argentina tiene un buen salario. Entonces la queja de Pablo Roca, si es que existió en ese lado, también me parece que es increíble, porque le sirve a la propia patronal tener la calidad de empresa que tiene. Sí, él en el punteo de temas señaló que esa diferencia era una dificultad. No lo dijo con la dureza con que aparece traducido en Clarín, pero él mismo, ojo, él mismo dice, este no es mi discurso, este es el conjunto de apuntes que tuve delante. O sea, a partir de esto disparé, o sea que ahí lo dijo. Y yo añado algo más, y gracioso, ya para terciar y cerrar esta parte, vamos a seguir charlando seguramente de estos temas, y van a dar que hablar seguramente durante la semana, porque va a haber más. Yo digo una cosa siempre, desde otro ángulo, siempre digo, a mí me parece muy discretito, entre discretito y flojo argumento del gobierno, decir que los sueldos de los trabajadores argentinos son mejores que los trabajadores de los países hermanos en la región. Pero en un sentido inverso, me parece que la Argentina es baja marca, eso, o sea, es bajo nivel de competencia, eso porque en general, yo no quiero decir que siempre fue, porque habría que tener un nivel de estudios que no tengo y no sé si está disponible. En general, históricamente, por lo menos los albores del peronismo, los sueldos en Argentina fueron mejores que en otros países. Digo, la Argentina precisamente ha tenido un sector de trabajadores, un sector gremial, un determinado tipo de política, y entonces esta valla es baja para Argentina. Es decir, la Argentina no debe competir en los Juegos Sudamericanos. La Argentina debe competir en los Juegos Olímpicos en este aspecto. Salir floja, si querés, como los remeros, salir sexta, salir séptima, salir décima, no importa. Debe competir ahí, por lo menos, así lo veo yo. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. La consigna musical de esta semana es de densa interpretación. Es una consigna compleja. O sea, el jurado va a tener que trabajar horas extras, pero lo va a hacer con gusto. Porque la consigna es canciones que traiga, que traduzcan sentimientos, que expresen, todas expresan algún sentido, pero que lo expresen más explícitamente, que hablen explícitamente del dolor, de la alegría, de la amargura, de la pena, de la angustia, no de la excitación sexual, no, sentimientos. Sentimiento puede referirse a cualquier cosa. Ahora, en general, el estudio previo que hizo nuestro jurado, que siempre trabaja sobre esto para ver si hay suficientes canciones, o sea, el estudio, en general, el sentimiento está muy ligado al amor, y en general al amor romántico, digamos. También puede haber sentimiento de amor por los hijos, pero en general está ligado al amor romántico, a la pasión de pareja. Hay una tendencia, pero son sentimientos. Y después, nosotros vemos, insisto, angustias, nostalgias, dolores, penas, alegrías, todas esas cosas. Proponemos temas musicales que las contengan en su letra y su música. No te me vayas al himno nacional o al himno Sarmiento, ellos no valen, no todo. Gloria y loor no es un sentimiento, es otra cosa. Bueno, pero la balada del otoño, por ejemplo, llamada El Serrat, es tristísima, es hondamente sensible. Es un canto sensible. Triste de melancolía. Es un canto triste de melancolía. Y si es un canto triste de melancolía, ¿qué mejor sentimiento para una persona ya mayor? Claro. como Serrat, que ya está en decadencia, que la melancolía. Gladys, más allá de esto, con todo el respeto por el hombre y por sí. sus nietos. Llegar a viejo es aún peor. Si esa, se es todos llevamos un viejo encima. Yo pienso dentro de 20 o 30 años que esté en su situación. Y me preocupo. Gladys, vías de comunicación, por favor. Cómo no, con todo gusto. Vamos a dar los teléfonos entonces. El 4999-8700, el 0810-222-0870 y nuestro Facebook, Gente de a Pie. Si nos quieren volver a escuchar o escuchar una de las notas que hemos colgado en nuestro blog, puntualmente hemos colgado audios referidos a entrevistas que hemos hecho en el programa, lo pueden hacer en Gente de a Pie, guión medio, radionacional.blogspot.com.ar. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Voto optativo a los 16 años. Estoy de acuerdo y creo que es una política muy acertada en cuanto a la inclusión de los pibes en la política. Como herramienta que ellos pueden tomar en el día a día y que les va a servir para transformar todos los espacios en los que se mueven. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 12 del mediodía, 54 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Radio pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Entretenimiento. Un editorial de programa. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Y seguimos acá dos, tres toquecitos y habrá más. Lo del voto a los 16 se sigue discutiendo, se sigue polemizando. Está bien que se discuta también. Está bueno. Quiero caer por una vez en el autopanegírico, al que no soy tan afecto. Pero antes de caer en el autopanegírico, al que no soy tan afecto, voy a caer en la invitación generosa a la que soy afecto. El viernes que viene vamos a estar en el Bar Miramar de 12:30 a 14, como todos los días, y te estamos esperando. Ahí es en la calle San Juan 1999, 1999, a dos cuadritas de Entre Ríos, digamos más alejándose del centro, por decir así. Vamos a estar ahí en el Bar Miramar con todo nuestro elenco, con los guitarreros, con el Beto Solas, con nuestros columnistas, con algún invitado que nos acompañará en la mesa, y te esperamos porque esas veces nos divertimos, siempre lo pasamos bien acá, pero nos divertimos especialmente. El autopanegírico es mi profecía acerca del partido Argentina-Paraguay, la cual anuncié un 4-2, Messi no estuvo fino en la definición y la defensa funcionó un poquito mejor de lo que yo esperaba, y salimos 3-1, lo consiguió un acierto. Ha sido un acierto, ojalá en materia electoral y en materia política fuera, le pasara tan cerca siempre como todo esto, 3-1, 4-2, con un antecedente, con una serie de precedentes dificilísimos, que no le ganamos nunca a Paraguay, me pareció que Argentina confirma algo que es tremendo y que tiene, que es una capacidad de gol enorme, que borra todo lo demás, porque el otro día me parece que manejó el partido con cierta naturalidad, pero no tuvo un dominio de pelota a lo Bielsa o a lo Menotti o aún a lo Pekerman, ¿no? O sea, no sostuvo tanto la posesión del balón con tanta... Lo que pasa es que la pelota llega arriba en cualquier momento, los tres primeros goles que se convirtió más o menos en 20 minutos, los hizo todos Argentina. El penal lo hizo Argentina, lo inventó este chico. Ahora, yo soy hincha de equipos cuyos jugadores agarran la pelota dentro del área propia. Soy hincha de selección y de River. Digo, en tres días me comí dos penales ridículos cometidos. Bueno, Viñegi está en la misma, Restivo le tocó uno solo, mejor dichoso él, pero Argentina hizo los tres goles, de la nada. Uno la vez y empezó a tropezar con una serie de jugadores y de repente la pelota la agarró Di María, la colgó en un ángulo. A Higuaín le cayó una pelota perdida por ahí. La capacidad de gol que tiene Argentina es gigantesca. No sé cómo lo ves vos, Restivo, que sos un hombre sí, que... Nadie. Además tiene Agüero afuera, bueno, sí. Tevez no convocado. La verdad sí. Que los delanteros argentinos de altura internacional están en un nivel muy alto y marcan la diferencia. Aun cuando el equipo no domine o no tenga una estrategia muy clara, es cierto, tiene una pólvora ahí arriba con Messi reenchufado. Messi se va a convertir en el goleador de la selección en poco tiempo más. Creo que Batistuta le lleva 4-5. O sea que en todas las eliminatorias capaz que ya pasa a ser el goleador de la historia argentina. Sí, bueno, pero decime cómo va a salir mañana, pues está para mañana. Mañana va a ser un poco más difícil, porque en Perú es bravo, porque ese Paolo Guerrero es buen jugador, no sé si juega. Pero siempre tiene la camiseta de River. Sí, sí, eso lo hizo a su favor. Está lástima, los otros tienen la camiseta de Racing, que es ganador de clásicos. Así que, en fin, es cuestión de verlo. Mi percepción es que vamos a ganar 2-1 nada más. O sea, nada más apretadito. Que, nada más que 2-1 y que Messi no va a ser más de un gol. O sea, el otro gol va a estar entre el Pipita y Di María, digamos, ¿no? Me parece, va a estar ahí. Esta es mi percepción, la vuelvo a decir con todo riesgo. Agradezco a un par de oyentes que me mandaron correo preguntándome si había comido las empanadas y la pizza, que yo había también hecho toda una disquisición acerca de cómo te caen las empanadas y la pizza después del partido, si sale mal. Y acá la verdad que no, que estuve en casa bastante, nada más que con Cecilia de Palermo estábamos solos, entonces comimos con mucha sobriedad luego, digo, no hubo ni empanada ni pizza. Pero si los hubiera comido, los hubiera comido con gusto y placer. ¿Y quién te dice que mañana no podemos hacerlo? En cualquier caso, 2-1 pensamos que pasaba. Y seguiremos, y si no es así, igual seguiremos luchando. Lo van a marcar. No me parece que Perú lo pueda marcar a Messi como lo marcó Paraguay. Me parece que tiene menos jugadores. Y menos patadas. Y hacía un rato que no veía que lo zurraban tanto a Messi, ¿no? Porque en Europa no le pegan tanto. Bueno, la selección paraguaya tiene esa marca, ¿no? Sí, tiene. Un poco aguerrido. Esa marca de dejarte la marca. Gladys, por favor. Cómo no, vamos a presentar a nuestros compañeros del servicio informativo que llegan a la hora 13 puntualmente, coordina Romina Abar, que está poniendo en el aire Luciano Chiqui Profili, están las voces de Fernando Pedernera y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires y alrededores 15 grados 5 décimos, humedad relativa del ambiente 66%, la presión 1022 decimal 12 hectopascales, el cielo está algo nublado. Los vendedores de diarios y revistas definen si realizan nuevas medidas de fuerza. En minutos comenzará la asamblea de representantes del sindicato de vendedores de diarios, revistas y afines de Capital Federal y también de la provincia de Buenos Aires. Se va a realizar en el mercado de revistas de esta capital, en Cepita y Vélez Arfil, en Barracas. Es el repudio a las editoriales que niegan el pago de ingreso acordado entre editores y vendedores el pasado agosto. Esto es lo que dice el comunicado que convoca a esta asamblea. Se aguarda entonces por una resolución con posibilidad de medidas de fuerza para los próximos días. Cerca de las 3 de la tarde va a haber una conferencia de prensa en la que los representantes de los vendedores de diarios y revistas van a dar a conocer cuál fue la resolución de esta asamblea. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. En Tucumán cierran una escuela por casos de gripe A. Los padres y maestros de los alumnos de la Escuela Ramón Carrillo de Cariñena en Tucumán decidieron cerrar las puertas de la escuela por la presencia de 4 casos de gripe A. Los padres se presentaron en el establecimiento. La escuela se encuentra sobre la ruta provincial 347 entre el Cariñena y Río Loro y funciona en 2 turnos. Claudia Catania, una mamá que está en estado de alerta, denunció la situación. La escuela tiene una falta de higiene desde hace bastante tiempo. Los baños se han empezado a construir ahora, entonces está todo desbordado. Podrían haberlo hecho a fines de año en las vacaciones. Y hay 4 casos de gripe A, los cuales nos estaban negando. Cuando nosotros tenemos los partes médicos de los médicos que nos han atendido en el hospital Avellaneda. Entonces lo que nosotros pedíamos era que nos concienticen, que nos ayuden, que nos sepan explicar, porque todos somos papás de varios niñitos. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Deportes. Semana de Copa Davis para el equipo argentino. Desde Parque Roca recibimos el informe de Daniel Corujo. En minutos comenzará aquí en el Parque Roca la conferencia de prensa oficial del equipo argentino de Copa Davis, con un pequeño detalle que no es menor, ya que no va a estar Juan Martín del Potro, que fue liberado por el día de hoy y recién va a estar entrenando mañana. Hoy en la cancha auxiliar, una hora y media de dobles, la pareja argentina de Eduardo Joan y Carlos Berloc, trabajando ya con vistas al punto del domingo. En Parque Roca, Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 15 grados 5 décimos, humedad 66%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Que no se calle el cantor. Gente de a pie, gente de a pie. Mientras llegan tus propuestas de canciones con sentimientos, esta creo que va por nosotros, va por el equipo nomás. La pone gente de a pie y esperamos que vengas vos, vamos. Nuestro Mozart, ¿no? Nuestro Mozart. Charly García, De mí. Cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Esa es la sinfonía inconclusa de Charly García, que nos se titula... olvidamos, no te olvides de mí, quedó ahí. Inconclusa no era de Mozart, no era, pero bueno, pero él es el Mozart. ¿Quién es? ¿Schumann o Schubert? Perdón, pregunto, que venga acá. ¿Sinfonía inconclusa? Sí. No, inconclusa. Espérate, a ver. Vamos y volvemos. ¿Podemos volver o no podemos volver? De Schubert, de Schubert. Néstor, recibo tu columna, por favor. De Schubert, acá. Bastante bien, una en dos. Vamos, Weinfeld, un día lujoso. Restivo, ahí te quiero escuchar. Bueno, ya que hablamos de músicos europeos, vamos a hablar un poquito de Europa. A ver cómo está un poco la crisis mundial. Con perspectivas de muy bajo crecimiento para este año y para el próximo. Ayer leí un reportaje que le hicieron en Página 12 a Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, mexicana. Ella habló de una perspectiva de crecimiento de un 2.5% para América Latina, bajo respecto a lo que se vino creciendo todos estos años. De hecho, la Argentina para el año que viene, hay que ver cuánto figura en el proyecto de presupuesto 2013 que se tiene que presentar en estos días. Dentro de 5 días vence el plazo que el Poder Ejecutivo tiene para presentar su propuesta de presupuesto 2013, y ahí la discusión es cuánto va a aparecer. Mi pálpito estará en 4 o 5% la perspectiva de crecimiento para el año que viene, este año quizás entre un 2 y un 3%. Es decir, todos los países se están moviendo con expectativas de expansión económica relativamente pobres o mediocres en el contexto de una crisis mundial muy fuerte. Y digo esto como introducción para hablar un poco de Francia. Francia sigue siendo uno de los 10 países con las mayores economías del mundo, por lo tanto el peso que tiene esa la producción francesa en el mundo es importante, aunque está en decadencia relativa, sigue siendo un país muy fuerte. Y anoche, el domingo, en un programa de mucha audiencia, en una entrevista que hizo con una periodista muy muy esperado por la población francesa, el presidente Hollande habló de, digamos, su primer plan económico relativamente armado después de 4 meses de gobierno, que se presentó como un plan de ajuste, que lo es, y vamos a dar un poquito algún detalle porque me parece que tiene que ver con cosas que también se discuten en la Argentina. Interesante todas las crónicas que pude leer, el pesimismo que hay en la población francesa, la impaciencia, la demanda de Hollande que revierta rápidamente lo que dejaron tantos años de gobierno de Sarkozy, y él diciendo, bueno, que en 4 meses es difícil lo que se puede hacer, pero hay mucha ansiedad y mucha impaciencia, insisto, porque es un país que tiene más del 10% del desempleo, o sea, quebró la barrera de los 2 dígitos, 3 millones de desocupados, un déficit fiscal que hay que ajustar de alguna manera para acoplarse a lo que plantea la Unión Europea. Y en definitiva un panorama muy sombrío. Fíjate que este año lo dan por perdido, toda Europa lo da por perdido en términos de crecimiento, y para el año que viene apenas un 0.8 lo que plantea Hollande, o sea, muy muy bajo. Es cierto, son países maduros, son países que crezcan 1 o 2% por año o 3 están más o menos hechos, pero después de semejantes derrumbes, crecer tan poquito, la verdad que están en un brete grande. ¿Y qué es lo que plantea Hollande? Bueno, él tiene que ajustar para llegar a los números que le pide la Unión Europea en 33.000 millones de euros, que es mucho dinero, es más o menos un 10% de la economía argentina. Es como si el 10% de la economía argentina tendría que ser ajustado. ¿Qué quiere decir ajustado? O cortar gastos o recaudar más. Y lo que hace Hollande es un mix de las dos cosas. Por un lado, dijo que va a recortar en todas las áreas del Estado gastos públicos, menos en 3, que son seguridad, justicia y educación. Esto implica que en salud va a recortar, que en prestaciones sociales va a recortar, por lo menos es su intención, en materia laboral también, pero salvo seguridad, justicia y educación, el resto va a caer alguna guadaña de lápiz rojo en las cuentas públicas. Eso, según él, va a permitirle ahorrar al Estado unos 10.000 millones de euros, es decir, un tercio de lo que necesita. Y los otros 2/3, que acá me parece que viene la parte interesante y que por lo menos respeta más lo que es la tradición de un partido que se supone que es un partido de izquierda, el Partido Socialista Francés, son de recaudar más en impuestos a las empresas y a los sectores más acaudalados. En por mitades, 10.000 millones de euros va a recaudar, según se plantea, en un nuevo impuesto a las empresas, a las más grandes sobre todo, y otros 10.000 millones de euros a las personas más ricas, más acaudaladas de Francia. Aquellas que tienen más de 1 millón de euros, personas que tienen más de 1 millón de euros. Según Hollande, este último va a afectar solamente a 2.000 o 3.000 personas. La verdad me parece poco. Es decir, ojalá yo tuviera 1 millón de euros, pero me parece que en una población tan grande como la francesa debe haber más de 2.000 personas que tengan más de 1 millón de euros. ¿No? Tampoco es una fortuna descomunal, aunque insisto, me gustaría tenerlos a mí. ¿Y qué es lo que va a hacer? No, yo no quiero caer tampoco, no quiero ponerme en buchón ni en cosas, ni en soplón de la FIP, ni nada, pero digo, de todas formas, lo que vos decís es cabal, a uno le parece que es muchísimo, pero no es tantísimo. Digo, pará. Que solo 2.000 franceses tengan esa plata. Es que aparte uno tiene idea, por ejemplo, cuánto valen las propiedades. Por eso, digo, una persona que ya tiene una casa más o menos buena en Francia tiene más que esa plata. Claro, por eso. Entonces, sí, a uno, lo que decís vos es, al revés, debe tomarse como un buen ejemplo. Lo que a uno le parece una enormidad, en determinados círculos no lo es. En Argentina, millonarios en dólares deben una cantidad. Por supuesto, y sí, seguramente más de 2.000 también. Pero sin ninguna duda, digo, lo mismo. ¿Cuántas propiedades hay que valen 500? ¿Cuántas propiedades hay solamente en la ciudad autónoma, en Rosario o en Córdoba, que valen 500, 600, 1.000 dólares? No, pero por esto viene a cuenta de cuán desquiciada y cuán desequilibrada quedó la economía mundial en las últimas 3 o 4 décadas por el tema impositivo. ¿Y cuál fue la reacción? Bueno, los deportistas, los cantantes, los artistas se salieron a matarlo. Hollande, esta promesa ya viene de campaña, le había dicho que iba a haber un aumento en el impuesto a la renta de las personas, que así se llama el impuesto. Ojo, yo vamos a aclarar una cosa, no se metan con Jonathan Botinelli. basta de acercar a Botinelli. Él lo que había dicho es que va a ser solamente por 2 años, es decir, como una emergencia, y que la alícuota, es decir, lo que lo máximo que se va a pagar es 75% a partir de los umbrales más altos de la riqueza declarada, ¿no? El que más salió a pegarle es Bernard Arnault. Uh-huh. Él es el presidente del grupo Louis Vuitton, que es un grupo de moda, que tiene 40... Acá todo el mundo lo sabe. No, Louis Vuitton... No entremos en provocaciones de la OPPO. Hay algunas personas que todo usan. Todo el mundo sabe que es Louis Vuitton en la Argentina. Sí, las carteras y algunas otras cosas. Bueno. Y forma parte del glosario de la OPPO. El señor Arnault tiene 41 mil millones de euros. Es decir, solo la fortuna de él alcanzaría para el ajuste en Francia. Solo. Viñeki está buscando Viñeki. Vi el teléfono de la hija de Arnault, pero no lo tengo. Va. Hemos conseguido ruborizar a un historiador por radio. Es una pequeña hazaña, una pequeña hazaña a la comunicación argentina. Esto bueno, también es producto de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Unos tantos productos virtuosos. ¿Qué dijo este tipo? Que vendría a ser una especie de Paolo Roca francés, que sí. Se va a ir a vivir a Bélgica. Mejor dicho, que va a sacar la nacionalidad belga. Ahora, entonces yo te voy habla a hacer francés, una pregunta. ¿Por qué es un lugar tan aburrido? Recibo. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué haces eso? Bueno, porque en Bélgica se pagan menos impuestos. Lo que quiso decir, acá se están cobrando muchos impuestos. Yo que tengo nada más que 41 mil millones de euros, no quiero pagar el 75% de impuesto a las ganancias, así que me voy a ser nacional belga. Claro. Que hablan francés, en una parte de Bélgica hablan francés, están al lado. Sí. Los balones, las mujeres. Es un problema grande Bélgica, tendríamos que meternos algún día en ese tema. Bueno, pero quiero hablar un poco de este tema, de ese sector social. Los suizos dicen que los belgas son aburridos, en serio. Los franceses tienen chistes. Ahora, si los suizos dicen que hay chistes, los franceses usan a los belgas como nosotros malamente a los gallegos. Totalmente. Etc. O sea, los usan como tipos rudimentarios. Pero digo que yo a esta altura los belgas nadan en guita, ¿viste? Y yo digo, eso me parece que eso se corresponde también a un paradigma de mucho tiempo atrás, cuando Bélgica es un país pequeño, de pequeños productores, pequeños agricultores, que lleno de la potencia. Con un pequeño país, cuando debes tener un PBI per cápita que te debes caer a pedazos, digamos. Pero los suizos dicen, en serio, también que tienen los belgas son aburridos. Que es como para no quedar último, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, hablando un poco de impuestos a las clases más ricas. La OCDE, que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que está en París, justamente, y es más que nada un centro de estudios estadístico, no tiene políticas ejecutivas. Dice que las alícuotas que se pagan en el impuesto a la renta de las personas en promedio era del 50% en el año 94 y ahora ha caído un promedio de 41%. Sin duda, antes, si uno se va más atrás, a los 80, a los 70, era más alto, pero desde los 70, 80 en adelante, de las políticas de Reagan, de Thatcher, del neoliberalismo en definitiva, fue cada vez bajando más y más. Y actualmente está, como digo, la tasa que se cobra el impuesto a las ganancias de las personas más ricas solo en el 41% promedio. Por eso cuando Hollande dice que la va a llevar del 45% que la tiene Francia al 75, provoca esta rispidez, esta ira en los sectores más acaudalados, que no lo conciben más. Por ejemplo, en el año 81, antes de Reagan y Thatcher, el promedio era del 75%, que es lo que Hollande quiere poner ahora. Si alguno en Estados Unidos se le ocurriera a Obama, por ejemplo, decir que los más ricos van a pagar el 75%, no duraría mucho en el gobierno, porque se ha caído tanta la tributación de los sectores más ricos que parece increíble que hace 30 años el mundo tenía una distribución mucho más equilibrada y tan distinta a la actual. ¿Hace cuánto decís que tenía distribución mejor, o sea, más virtuosa? Sí, 30 años, fíjate, hay un dato que también tira la OCDE, que es el siguiente. En el año 79, ¿sí? Más o menos, estamos hablando de 30, 35 años. 33 años. Un gerente, en promedio, en los países ricos, ganaba 30 veces más que un empleado. Uh-huh. Hoy gana 110 veces más que un empleado. Lo cual quiere decir, y no para excusar, que esto ocurra en la Argentina, no es algo que esté fuera de contexto para nada. No, No, es que, digamos, básicamente el neoliberalismo fue eso, es tratar de colocar en la cúpula de la sociedad, en las familias más ricas y en las empresas más ricas, una tasa de ganancia como había antes de la Primera Guerra Mundial. Claro. Ese fue el objetivo logrado, por cierto, por el neoliberalismo. ¿Y qué dijo? Porque me interesó lo de Hollande de Francia. Porque habló que el impuesto a las ganancias de los trabajadores, que allá se llama impuesto a los ingresos, debe ser igual al de las ganancias al capital. Con Sarkozy, el impuesto a las ganancias de las empresas pasó a ser menor, en proporción, desde luego, al impuesto que pagan los trabajadores franceses, que está en un máximo del 24%. Y a nadie se le ocurrió protestar. Bueno, acá en la Argentina, sin duda, yo creo que el gobierno está muy atrasado en el mínimo no imponible y también en bienes personales, es muy bajo, pero los trabajadores que ganan a partir de cierto dinero, que en todo caso es opinable cuál es ese umbral, deberían pagar un impuesto a los ingresos como se paga en cualquier país del mundo. Lo increíble en Francia es que pagaban menos los impuestos a las ganancias del capital que al trabajo, y esto se va a equilibrar con Sarkozy. No es una batalla fácil. En los mismos días, creo que fue el jueves de la semana pasada, David Cameron, que es el primer ministro inglés, hizo lo contrario. Bajó la tasa a la alícuota más alta de los impuestos a las ganancias del 50 al 45. O sea que en realidad hay una pulseada en Francia entre los sectores más conservadores, responsables de la crisis que vive actualmente Europa, con estos nuevos gobiernos más socialdemócratas que están apareciendo. Y cierro diciendo que, bueno, que además de Hollande, va a haber que prestarle atención, y mucho me parece, esta semana en las elecciones en Holanda, porque también puede llegar a ganar el Partido Socialista holandés. Recordemos, Holanda tuvo el gobierno de más de derecha de su historia moderna, que cayó hace un mes o dos por no tener apoyo parlamentario, es una monarquía parlamentaria. Se llamó elecciones anticipadas y el Partido Socialista holandés, que es mucho más radical que el francés, está mucho más a la izquierda, tiene alguna chance de ganar, y si no, por lo menos de sentar una base como la sentó en Grecia la nueva izquierda, de darle a Europa alguna alternativa diferente, que me parece que por el lado de la tributación es donde puede llegar a suplir estos agujeros presupuestarios que tiene Europa, y no en el ajuste permanente en el que caen España, Inglaterra y los países más conservadores. Así que vamos a seguir, Mario, si te parece, con la crisis europea. Me parece que tiene muchas lecciones también para la Argentina. Y esa elección de Holanda, la que se habla poco, que mencionaste muy lúcidamente, y que dado, Holanda también es un pequeño país, pero es importante, en el equilibrio europeo es muy relevante. La están mirando en España, la están mirando en Francia. La miran porque algo contagia, algo impacta. Así es, también... esto va a ser el día 13 de septiembre, faltan poquitos días, y como digo, las últimas encuestas le están dando bastante favoritismo al Partido Socialista Holandés, que es un partido, insisto, mucho más de izquierda que el francés. Néstor Restivo. La realidad en números. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Voto optativo a los 16 años. Sí, estoy al tanto del proyecto. A mí me parece que sí, que está buenísimo para que nos puedan escuchar. Muchos chicos yo sé que no tienen mucha idea de esto, pero hay otra mitad que sí sabe y tiene muchísimas ganas de participar. Está buenísimo. Soy militante hace ya un par de años y estoy con Segundo Centenario y la verdad que me encanta. Me gusta mucho participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola. Para Mario es el mensaje por el tema musical. Maldigo a los cielos, pero cantado por Soledad Villamil. Bueno, saludos, chao. Estoy totalmente a favor del voto optativo para 16 años, pero ayer escuché un buen argumento alrededor del cual me puse a pensar. Si puede votar, ¿no debería también poder ser elegido? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué argumentos tienen al respecto? Gracias, saludos. Un oyente en nuestro Facebook, Fabián Felden, gente de a pie. La diferencia entre la condición de elegido y elector existe para muchísimas otras circunstancias en todas las legislaciones nacionales y provinciales. Para ser elegido diputado nacional tenés que tener 25 años. Para ser elegido senador o presidente de la nación, 35. Entonces, y hay muchísimos criterios para gobernador y demás. La diferencia entre lo que se llama sufragio activo y sufragio pasivo, la posibilidad de elegibilidad forma parte de esta cuestión, no sería ninguna excepción a los criterios imperantes. Los pibes de 18 años tampoco pueden ser ni funcionarios, en muchos casos funcionarios elegidos, ni legisladores. En materia sindical creo que es distinto. Nora Beiras tiene una nota ahora. Sí, estamos en comunicación con Sebastián Cuatromo, que es exalumno del Colegio Marianista de Caballito, porque está siendo el acusador y testigo, obviamente protagonista, en un juicio que se está realizando por el abuso sexual al que fue sometido por un ex religioso y docente del Colegio Marianista cuando tenía 13 años junto con otro compañero en un viaje de egresados. Hola, Sebastián. Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Es un placer saludarte a vos, a Mario y a todo el equipo. Muchas gracias a vos por esta comunicación. Por favor. Sebastián, contanos un poco cómo decidís después de tantos años hacer la denuncia sobre lo que habías vivido siendo apenas un incipiente adolescente cuando cursabas en el Colegio Marianista de acá del barrio de Caballito. Bueno, desgraciadamente yo atravieso 10 años de silencio con respecto a los abusos, toda mi adolescencia y primera juventud. Estos abusos ocurren cuando estaba terminando mi escuela primaria en el Colegio Marianista. Entre otras cosas, pesó muchísimo la educación autoritaria, violenta, fuertemente represiva que habíamos recibido en aquel Colegio Marianista de fines de los 80, que todavía era un colegio exclusivamente de varones, donde había una impronta muy fuerte de religiosos marianistas españoles que venían de la España de Franco, nada menos. Y quiero decir, tuve que atravesar un largo proceso en el cual, entre otras cosas, me ayudó mucho el tomar distancia con aquel mundillo y el hecho de empezar a desarrollarme en otros ambientes laborales y estudiantiles me fue llevando a que 10 años después pudiese poner en palabras lo sucedido, compartirlo con los demás y terminar presentando una denuncia que ahora, 12 años después de su inicio, está en la etapa de juicio oral y público, a más de 22 años de ocurridos los hechos. Recordanos el nombre primero de este ex cura y profesor del Colegio Marianista que en su momento se fugó de la Argentina y tuvo que ser extraditado para poder ser juzgado. Así es, se llama Fernando Picciocchi. La causa, como decía, se inició en el año 2000, pero él estuvo prófugo durante 10 años. En el año 2007 fue detenido en Estados Unidos y estuvimos 3 años y medio litigando una extradición que finalmente se concretó en septiembre de 2010. Por eso ahora, 12 años después del inicio de la causa, estamos teniendo este juicio oral y público ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 8, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y vos declaraste la semana pasada? Sí, hace 2 semanas, también declaró la otra víctima que me acompaña en la querella, y además también declararon otras víctimas, pero no en su condición de tales, sino como testigos de lo que pasó conmigo. Y lo que también quiero decir es que, por suerte, este juicio está resultando ser una experiencia muy reparatoria para quienes somos las víctimas de esta historia. Está teniendo una dimensión de movilización emocional muy positiva que quizás yo no imaginaba. Más bien conjeturaba que el juicio iba a tener una dimensión más bien burocrática y, sin embargo, afortunadamente está teniendo esta dimensión fuertemente reparatoria que bueno, es muy valiosa para quienes somos las víctimas de esta historia. Ahora, Sebastián, a partir de este testimonio que vos te atreviste, digamos, superando las autocensuras y los miedos y el autoritarismo en el que muchas veces son formados chicos en estas escuelas y que les impide llevar adelante las denuncias, a partir de tu testimonio, ¿te encontraste con ex compañeros que también habían sido sometidos a situaciones de abuso por parte de este hombre? Sí. Por eso digo, bueno, de todas las víctimas que yo conozco, solamente una decidió acompañarme en la presentación de la querella. Y algo que también quisiera poder compartir es que siempre le di a toda esta pelea un sentido de aporte hacia lo colectivo. Yo me siento un militante de derechos humanos y siempre traté de llegar a esta instancia de juicio oral y público porque considero que tiene un fuerte valor simbólico hacia lo social. Y además, siempre tuve el objetivo de poder reivindicar la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, reivindicar la excelente ley de educación sexual integral que tenemos hoy en Argentina, porque coloca justamente a las chicas y a los chicos como sujetos de derecho, por su perspectiva de género, por su lucha contra todas las formas de discriminación por orientación sexual. Quiero decir, estoy hablando de un tema muy delicado y grave, pero al mismo tiempo hoy tenemos herramientas políticas, culturales, sociales, para poder hacer frente a estos temas, como por ejemplo la Ley de Educación Sexual Integral. Sebastián, Mario Weinfeld te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mario? Un placer saludarte. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta sobre tus vivencias, que también nos importan mucho, porque son vivencias muy complejas y muy dolorosas, y forma parte precisamente de aquello que también, bueno, digo, vos dijiste, me tomó mucho tiempo poder plantearlo, decirlo y demás. En su momento, cuando padeciste estos abusos, ¿vos pudiste hablarlos con alguien? Y si la pregunta te incomoda, me lo decís y pasamos y seguimos por otro rumbo. Pero, ¿vos pudiste hablarlo con alguien, con alguno de tus compañeros, con tu familia? ¿O fue tal el shock que debiste guardarlo para vos solo? ¿No? ¿Cómo fue ese proceso, si querés contárnoslo? No pude hablarlo con nadie. Ajá. Está claro que el contexto, el clima, las relaciones de poder que había en aquella institución conspiraban contra cualquier posibilidad de verbalización, y esto desgraciadamente también sucedía en mi casa, con mi familia, que si bien siempre fue una familia muy piola en cuestiones políticas y sociales, no lo era para este tipo de temáticas, uh-huh. Que creo que eso ya sería una cuestión un poco más larga de cómo a veces desde ciertas perspectivas políticas e ideológicas, cómo también nos ha costado mucho hacernos cargo de una perspectiva de derechos en materia de sexualidades, de género, de derechos de niñas y niños. Es decir, no, con esto lo que quiero significar es que no era mi casa una casa retrógrada en términos ideológicos, pero sin embargo no había el contexto ni el ambiente para poder compartir una cuestión como esta. Ahora, Sebastián, ¿y cómo? Vos ahora tenés 36 años. Sí. Hace 12 que iniciaste este juicio. Cuando vos lo iniciaste en el colegio, ¿seguían las mismas autoridades que vos habías tenido y qué reacción hubo en ese caso? Sí, estaban las mismas autoridades. Bueno, otra cuestión muy importante que logramos en estos años de lucha fue que el Colegio Marianista tuviese que asumir su responsabilidad civil por lo sucedido, y las dos víctimas querellantes en esta causa penal fuimos reparadas económicamente por la institución, lo cual nos parece que también sienta una suerte de precedente importante en la materia. A su vez, esa reparación económica por parte de la institución implicó una intención de silenciamiento hacia quienes fuimos las víctimas, que por suerte nosotros litigamos, batallamos y logramos impugnar. Es decir, esto habla a las claras de que la actitud de la institución en todo momento fue tratar de que esto no tomase estado público y que no tuviese trascendencia. Está. Decime, y ahora este hombre estaba sentado en el mismo ámbito donde vos declaraste. Sí, está presente en todas las audiencias. ¿Y qué pudiste, hablaste en algún momento con él? ¿Qué sentiste frente a tener la posibilidad de contar en un juicio lo que te había pasado y que esté ahí acusado? Por un lado, como les decía al principio, una movilización emocional muy positiva que no me esperaba del juicio en sí misma. Y no, después al mismo tiempo la sensación que me acompaña en cada audiencia es de mucha alegría, de sentir que este escenario del juicio oral y público es el producto de una larga lucha. Por eso, digamos, este hombre al estar sentado en el lugar del banquillo de los acusados ya por sí mismo habla a las claras de cómo logramos revertir toda esta injusticia y aquel descomunal abuso de poder que sufrimos en nuestra infancia. Es decir, no dejo de vivir todo esto que va sucediendo de una manera muy muy muy positiva, muy muy reparatoria. Bueno, ¿cuándo se conocería la sentencia, Sebastián? Creemos que podría estar la semana que viene. ¿Y en principio qué penas le podrían caber? Entre 10 y 15 años, a él se lo está juzgando con el Código Penal vigente de 1989 y 1990, que es cuando ocurrieron estos abusos, que en el artículo 125, en el último párrafo, califica como agravante el hecho de que él era encargado de nuestra educación y guarda. De ahí esta penalidad prevista de 10 a 15 años. ¿Actualmente él está en libertad o está preso? Está preso en la cárcel de Ezeiza, desde que fue extraditado en el 2010. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián Cuatromo, por este diálogo con la Radio Pública. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gente de a pie. con Mario Weinfeld. Gladys, vamos con el segundo tema con esta compleja consigna. A quien pidió a Soledad Villamil, pidió bien, pidió bien. Bueno, Glenda de Caseros, parece que ineludiblemente vamos a tener que hablar de Serrat. Juan Manuel Serrat, de vez en cuando en la vida, es el pedido del segundo tema del día de hoy. Es que es muy melanco el tipo de eso, sí, sí. Hay que ver. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, coge nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cuero y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. Y de vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Audiencia en la Corte Suprema, Córdoba contra Estado Nacional, reclamo de dinero, 1,000 y pico de palos, reclama la provincia de Córdoba, la Corte fija una audiencia pública, ya se realizó, nuestro compañero Cristian Varela está ahí, lo saludamos, hola Cristian, y te pedimos por favor que nos cuentes que sabemos que la audiencia ha terminado, y contanos que sabemos que hubo declaraciones, te pedimos que nos hagas una síntesis. Mario, ¿cómo estás? Duró un poco más de una hora esta audiencia de conciliación. El único que hizo declaraciones fue el gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota. Esta audiencia de conciliación no tuvo un resultado positivo, fracasaron. Las dos partes se mantuvieron respecto de sus posiciones iniciales. Hay que destacar que la provincia de Córdoba reclama 1,000 millones de pesos. una cifra realmente importante en tema de deuda previsional. La Nación dice que la provincia de Córdoba no cumplió con lo que había pactado en noviembre del 2009, que era adecuar el sistema provincial previsional con el sistema previsional nacional. Aquí José Manuel de la Sota empezó sus palabras diciendo: quiero hablarle a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Allí varias veces dijo o pidió, expresó la necesidad de generar un espacio de diálogo, consenso, donde se puedan discutir este tipo de temas que en esta jornada al menos no ha tenido un resultado positivo. Dijo: esto no es una pulsera política, no soy destituyente, la provincia de Córdoba no va a modificar su sistema previsional. Así que en esos términos giró el discurso del gobernador de la provincia de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien, como te decía, empezó sus palabras pidiendo dialogar directamente con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Según lo que tenemos entendido, dentro de media hora aproximadamente, otro de los participantes de esta reunión, que es el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, va a brindar una conferencia de prensa en la sede del Palacio de Hacienda para dar a conocer la posición que tuvo el Gobierno Nacional en esta audiencia de conciliación. Ahora queda saber qué determinación va a tomar la Corte Suprema de Justicia. Está claro que no hay plazos para algún tipo de resolución. Puede convocar a una nueva audiencia o tomar una decisión en el fondo de este conflicto. Sí, igual para tomar una decisión, Cristian, la Corte tiene que escuchar al Gobierno Nacional, correrle traslado, o sea, son juicios largos estos. Claro, claro. Claro. En esta audiencia de conciliación estuvieron las dos partes. Claro, por eso se espera que dentro de media hora Hernán Lorenzino brinde la posición que ha traído el Gobierno Nacional a esta audiencia y habrá que ver cómo sigue este conflicto. Sí. El juicio va a durar, con lo que duró, entre, por ejemplo, el juicio de la provincia de Santa Fe, que recién ahora está en resolución después de largo rato. Sí. O sea, este juicio va para largo, digamos, si no tiene una resolución política. Te agradecemos mucho tu presencia ahí, Cristian. Un abrazo inmenso. Cristian Varela. Hasta luego. Chao. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Yo te siento solo. Jorge Rojas presenta Uno Mismo, y al final su último disco. Mismo. 14 y 15 de septiembre, Teatro Gran Rex. A pedido del público, nuevas funciones. 29 y 30 de septiembre, anticipadas por Ticketek y Boleterías del Teatro. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. Una de la tarde, 40 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Amar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Tu Personal se estira todo lo que vos necesitas. Durante todo septiembre, todas tus recargas desde 30 pesos se duplican. ¿Escuchaste bien? Todas tus recargas tienen doble de crédito durante el mes. Además, si sos socio de Club Personal, tenés triple de crédito. Personal en septiembre se estira para vos. Promoción válida del 1 al 30 de septiembre. Consultá bases y condiciones en www.personal.com.ar. Esta semana en Revista 23, escándalo en Santa Cruz. Cómo Peralta espió a Cristina. La presidenta fue víctima de un seguimiento secreto en su provincia. El vuelco a la derecha de un gobernador. Sus vínculos con un ex hombre de la CIDE, Rubén Lazaño, quien opera desde la agencia OPI Santa Cruz. Una historia de espionaje, ex servicios y maniobras políticas. Además, Ravi Shankar, espiritualidad y negocios. ¿Qué hay detrás del gurú fashion? Facturación y militancia nacionalista. Tierra de patotas. Las acusaciones sobre Jesús Carilino y un asesinato sospechoso. 23. Una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, como todos sabemos, el 11 de septiembre es un día rebosante de efemérides. Y para dar cuenta de ellos, una de dos. O me dan todo el día de mañana. Es una propuesta subjetiva. Vamos a cambiar los roles. Vos hablás todo el tiempo y todo lo demás comemos. ¿Viste como esa comedia de Hollywood cuando los tipos se cambian? Uno que dice, qué fácil que es tu trabajo. Ese roleplay que dice, qué fácil que es tu trabajo. Y se pone cada uno al lugar del otro y a los no dos... voy a hacer más chiste porque tiene un efecto boomerang, veo. Un efecto boomerang. Y a los dos le va mal. A los dos le va mal. A nosotros también nos va mal. Bueno, a ver. Bueno, vamos a empezar con el Día del Maestro. Hoy, anticipo exclusivo de la radio pública. Mañana es la efeméride de Sarmiento y hoy la evocamos nosotros como nadie, antes que nadie. Lo escuchó primero acá. En realidad venimos hablando de Sarmiento todo el año y es algo ineludible en la historia argentina. Pero desde 1943, que se estableció el Día del Maestro 11 de septiembre, obviamente en alusión al fallecimiento de Sarmiento en 1888, hay una cantidad enorme de evocaciones. Y se ha convertido en el padre del aula. Hoy en una nota muy linda, la contratapa de Página 12, Sasturain, habla de, y lo llama inasible, Sarmiento, porque es inabarcable realmente. Y porque cualquier mirada que se haga, en el sentido de calificarlo de bueno o malo, es pobre. Muy pobre. Y es un buen ejercicio hablar de Sarmiento en ese sentido. Él falleció, como decía, en Asunción en 1888, y... su cuerpo embalsamado es trasladado hasta la capital federal en un recorrido que dura 10 días y en cada ciudad en que paraban le hacían un homenaje que tenía muchísima gente y un contenido muy popular en sus saludos. Un adversario de él, Lucio Mancilla, escribió en una nota interesante sobre él, no muy elogiosa, pero al mismo tiempo dando cuenta de esta complejidad, titulando Ni el mismo Júpiter agradó a todos, que era de un espíritu simple y que, justamente por lo simple que era, era muy difícil de clasificar. Y por no poder ser clasificado, es que no es la parte del tiempo entendido. Conservó siempre, según Mancilla, la aspereza sanjuanina, a pesar de la enorme cantidad de viajes que hizo y del roce social que tenía. Amó la educación sin ser culto. Esto lo dice Mancilla. Se metió en política con cierto desdén. Él sentía que estaba para otra cosa. Y vivió sin un plan. Lo llama un sonámbulo lúcido de soluciones finales. Escribía y pensaba a los bastonazos. Y su mejor libro, según Mancilla, es Recuerdos de Provincia, porque ahí aparece el Sarmiento que ama su tierra, que no se está peleando con nadie y se detiene a lo que él más amó, que es esa provincia. Pero siempre dejaba a todos con las ganas, porque arremetía en una causa y después la abandonaba. Porque amaba y odiaba sin medidas. en su, acá termina Mansilla, y en su ánimo, Sarmiento, de entrar en la política. Él era un intelectual que escribía muchísimo, publicaba sobre todo como periodista, pero también como escritor y ensayista. Le manda una carta en 1845 al general Paz y le explica por qué escribió el Facundo. Y entre otras cosas le dice, preparar los espíritus para destruir un gobierno absurdo. El gobierno absurdo era el de Rosas. Y yo creo que todas las contradicciones de Sarmiento se pueden ver en el Facundo. Y hasta entender, como no contradicciones. El libro de ese, el verdadero título de ese libro era Civilización y Barbarie, Vida de Juan Facundo Quiroga. Y él dice ahí que el dilema argentino era ese, entre civilización y barbarie. Y para Sarmiento convertir esto en una civilización era una causa, era una cruzada. Y la barbarie estaba en lo rural, en el indio y en el gaucho. Por eso es que encontramos muchísimas citas de odio al gaucho, de odio al indio, de odio a lo rural. No tanto porque estuviera de acuerdo con el resultado final de que los terratenientes se queden con todas las tierras, porque de hecho él deploró ese resultado, sino porque él vivía en él veía en ese espíritu bárbaro los motivos del atraso, y su lucha, en todo caso, era educar. Por momentos se sentía desfallecer en esa voluntad y prefería que vengan inmigrantes. Por momentos trabajó casi más que nadie por la educación. Facundo encarnaba, más allá de lo individual, Facundo encarnaba ese espíritu, ese instinto rebelde, y él admiraba a Facundo al mismo tiempo que lo odiaba. Y decía, Facundo no está muerto porque está Rosas, que tal vez era esa la sombra terrible de Facundo. Pero compara entre los dos y dice, Facundo, provinciano, bárbaro, valiente y audaz. Y en cambio Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin ser un culto, corazón helado, espíritu calculador. Por lo tanto, quedó de ese espíritu bárbaro lo peor. No quedó el espíritu audaz, sino que quedó el calculador. A partir de ahí se explica en cierta forma toda la obra educativa de Sarmiento, luchar contra esa barbarie. Y en ese campo creo que es casi imbatible. El desarrollo científico que él pregonó, luchando contra las ideas creacionistas, mandándole una carta personal a Darwin, invitándolo a que dé charlas en la Argentina, combatiendo a la Iglesia. O sea, en el terreno de la educación, Sarmiento era anticlerical, era masón. Ese es un problema para la Iglesia Católica, que siempre ha intervenido tanto en la educación. Entre 1868 y 1874, que es el momento en el que él ejerce la presidencia, se abren 800 escuelas y se triplicó la matrícula escolar. Ya con eso, me parece que se pregona sobre él como educador, y en gran medida con razón. La ley 1420 de 1884 está basada sobre todo en las premisas de Sarmiento, que tenía que ser una escuela laica, obligatoria y gratuita. Y esto es un camino que nos diferencia de Latinoamérica por muchísimo tiempo. Y aparte es vanguardia a nivel mundial. Él trajo, hay un libro que se llama Las maestras de Sarmiento. Él trajo unas maestras de Estados Unidos con la idea de que trabajen con los métodos modernos estadounidenses en la educación argentina. La vida de esas maestras es realmente increíble, porque se vinieron a un lugar en el que finalmente no las cuidaron, fundaron escuelas, trabajaron, fueron, finalmente hicieron el objetivo que tuvieron, ¿no? Con todo lo que Sarmiento hubiese soñado, cuando terminó su presidencia no siguió el apoyo hacia ellas, y ellas se las arreglaron para seguir. Juana Manso, la gran pionera de la educación argentina, trabajó codo a codo con Sarmiento. Pero es muy interesante lo que él hizo en otro terreno, que es una anécdota que no sé si es cierta, pero la voy a contar. A determinada altura de la historia, no importa que sean ciertas, sino si son ilustrativas. Es atractiva, porque el inicio del fútbol en la Argentina tiene un precursor que es Alexander Hatton. Eso sin duda. Que era el rector de una escuela inglesa, del High School English. Y ahí Alexander Hatton quiso introducir el fútbol como materia obligatoria. ¿A quién le tenía que pedir permiso en ese momento? A Sarmiento. A Julio Grandón. En pleno siglo XIX el hombre comenzaba, era su segundo mandato. Que tenía un anillo que decía todo pasa. le solicitó. Yo quedo. Vamos a cerrar, cerrar. Yo quedo. Le pidió permiso a Sarmiento y lo que sí está testificado es la respuesta. Esa escuela es la que luego va a dar lugar al Club de Fútbol Alumni, que es una leyenda del fútbol. Y lo que le contesta Sarmiento es: que aprendan, mi amigo, a las patadas, pero que aprendan. Cuando él se vincula a la masonería, y muchos creen que es un hecho secreto, en realidad, en esa época, pertenecer a la masonería era absolutamente público. 15 días antes de asumir la presidencia, en una cena con toda la cúpula de la masonería, el 29 de septiembre de 1868, él hace un discurso en el que dice: miren, amigos, a partir de este momento yo debo renunciar a la organización masónica porque la Constitución Nacional dice que para ser presidente hay que profesar la religión católico-apostólico romana. Luego de que ejerza la presidencia, tal vez vuelva. De hecho, volvió y fue gran mestre. Pero durante este tiempo, todos sabemos que el Papa, que era Pío IX, deploró la masonería. Y por lo tanto, para no ocasionar susceptibilidades, voy a renunciar. De todas formas, hago dos salvedades. Primero, en 1864, este Papa Pío IX, en una expresión de la Iglesia que se llamó el Sílabus, dijo que la soberanía popular no era recomendable. Sarmiento a continuación dice: si nos atenemos a lo que dice la Iglesia, no podríamos tener la República en este momento. Y lo segundo, que también el Sílabus condenó como poco cristiano, es la libertad de pensamiento. Siendo Sarmiento el padre del aula, el impulsor de la educación argentina, un hombre que, entre otras cosas, desarrolló y peleó y enfrentó a la Iglesia por la soberanía popular y la libertad de pensamiento, he aquí nuestro homenaje en el Día del Maestro. Gloria y Lord. Voy a agregar una fichita, un detallecito, sí, que sale del basurero de la memoria de Weinfeld, que da, viste, cuanto más atrás se va, mejor es la memoria de Weinfeld. Es un síntoma clarísimo de la longevidad. Hay una película canónica del cine argentino, y cuando hay una película canónica uno se acuerda, después mira el Google y aprende o se impone una cantidad de cosas, que se llama Escuela de Campeones, que es la historia del Club Alumni. O sea, este club, este primer club de fútbol, una glorificación del Club Alumni de la época, de una de las llamadas épocas de oro del cine argentino, que es de 1950, o sea, la época del primer peronismo. Me vengo a enterar, la verdad que no lo sabía, que uno de los guionistas, tiene dos guionistas, uno se llama Carlos Olmedo, que yo no lo conozco, el otro se llama Homero Manzi, que es más conocido. O sea, Homero Manzi escribió esta apología del nacimiento del fútbol argentino, de película que yo vi 814 veces, la última hace 40 años, pero de la que me acuerdo algunas cosas, entre otras, que trabajaban un par de tipos entrañables, en argentino, como Héctor Coire, que hacía del arquero de Alumni, que me parece que llamaba La Foria, pero me puedo equivocar, Pedro Quartucci, que era uno de los jugadores de más edad, digamos, que participaba en las cosas, y yo creía recordar, y recuerdo bien, que trabajaba Enrique Muiño, que era el actor argentino que siempre hacía Sarmiento. Y así es Sarmiento. O sea, no me puedo acordar qué pitos tocaba Sarmiento, pero debía tocar más o menos debía andar en esto que comentás vos. O sea, en esa película aparecía Sarmiento, y por supuesto, esto no me acordaba nada hasta que vos lo dijiste. Cuando vos lo dijiste, que pucha, ahí estaba Sarmiento. Y en esta película, es una película histórica, tiene mucho contenido, y que cuenta una cosa divina, una frase me quedó, que tal vez se pueda aplicar el día de mañana a la selección nacional, y ojalá con un poco de suerte al equipo de River. Ese equipo era muy ofensivo, cuentan. Y era tan ofensivo que lo llamaban el equipo sin arquero. O sea, que decía que podía jugar sin arquero. Arquero decían que era bueno, qué sé yo, pero que el arquero se definía a sí mismo: yo no soy importante en este equipo porque este es el equipo sin arquero. Mira todas las cosas que me vienen a la cabeza que no tienen nada, que tienen un poquito que ver, pero digo, película histórica, y para nada recordar esto, pero interesante también es este subrayado que francamente me entero en vivo, que es esto, Homero Manzi escribiendo el guión de esa película, que es una película popularísima, imagínate, historia de un club de fútbol con grandes actores, qué sé yo, una película del cine popular argentino, con qué pedazo de guionista. Sí, Enrique Muiño es Sarmiento. Yo creo que es Sarmiento. Sarmiento es Enrique Muiño. Sarmiento hacía Enrique Muiño, en realidad. Sarmiento decía: cuando yo he llegado a presidente, pero lo que me gustaría hacer es Enrique Muiño. Ayer fui a la cancha, por eso tengo esta voz. Y las cosas que me gritaba la hinchada de Newell's, junto a mí y a mis hijas, creo que la barbarie todavía está presente. Todo todo lo que necesitas saber está en Gente de a Pie. La temática de género no ha invadido todavía los Barras Bravas, son temas para conversar. Nosotros nos vamos y volvemos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14. Te volvemos a recordar, el viernes vamos a estar en el Miramar, en el Bar Miramar, y te esperemos que estés con nosotros. Y nos despedimos con el último tema del día, que va a seguir esto, con canciones que traigan, acarreen sentimientos. En este caso, ¿cuál es, Gladys? No puedo. No es una insurrección. Es No puedo el título. Ajá. De la canción de Los Auténticos Decadentes, pedido por Micaela de Mataderos. Ahí vamos. Yo pensaba que podía dominar la situación. Con un ritmo que no puedo mirar.